Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 10 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdey Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas visitó la UNEARTE para coordinar el encuentro de cine Innovamos o Erramos. Ministerio de la Cultura se une al duelo que embarga al teatro venezolano por el fallecimiento de Hernán Lechter. Fundaciones Vigo y Amaranto Caricuao Cultural realizarán talleres gratuitos de cultura tradicional venezolana. Presidente Maduro recibe en Palacio de Miraflores al asesor de la Unión Europea, Enrique Iglesias. Gobierno Nacional entregará insumos para producción de cereal hasta el 30 de julio. Corte Suprema de Colombia dicta orden de captura contra el congresista Jesús Sandrich. Cultura al día. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, visitó este martes 9 de julio la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, como parte de los preparativos del encuentro de cine Innovamos o Erramos, que se realizará en esta universidad en septiembre. Esta actividad se enmarca en el Plan Ofensiva Cultural 2019, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, con el fin de articular todas las propuestas que se realicen en pro de la cultura y garantizar que los protagonistas sean los cultores, cultoras y artistas de la patria. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura se une al duelo que embarga el mundo del teatro en nuestro país por la inesperada partida de Hernán Lechter. Este 9 de julio del 2019, Lechter nació en Santa Teresa del Tuy el 26 de julio de 1935. Fue una de las principales figuras de la dirección, producción y docencia teatral en Venezuela, así como un célebre organizador y promotor de eventos ligados al histrionismo. Paz a su alma. Somos cultura. Somos cultura. 12:12. Las fundaciones Bigot y Amaranto Caricuao Cultural realizarán talleres gratuitos de cultura tradicional venezolana. Las actividades formativas comprenden clases de cuatro, guitarra, canto, percusión, danza, lenguaje y lectura musical. Los talleres están dirigidos a niños y niñas a partir de los 5 años de edad y para los adultos también. Las inscripciones se realizarán el próximo sábado 13 de julio a partir de las 9 de la mañana en la Escuela José Agustín Marquiegui en el sector UD3 de la Parroquia Caricuao. Los cursos son totalmente libres. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe en el Palacio de Miraflores al asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, para afianzar la diplomacia bolivariana de paz. A su llegada al país, Iglesias fue recibido por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con quien sostuvo un encuentro cordial y de respeto en el que abordaron temas de interés nacional y el proceso de diálogo impulsado por el gobierno bolivariano. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Durante la jornada productiva realizada este martes en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó culminar la entrega de insumos y hectáreas adicionales para la producción de cereal en el país. Tenemos que culminar en esta etapa la entrega de insumos en los estados cerealeros hasta el 30 de julio, especialmente en los rubros de maíz, arroz, sorgo, soya, e incorporar varias miles de hectáreas adicionales, 30.000 de hectáreas adicionales en Monagas, ¿no?, y Anzoátegui, 20.000 hectáreas adicionales en Guárico, 40.000 hectáreas adicionales en Bolívar, hasta completar las 350.000 hectáreas de maíz blanco que el país necesita. La meta, producir todos los días alimentos. Igualmente tenemos que completar 60.000 hectáreas de soya entre Anzoátegui, Monagas y Portuguesa. Atención productores, atención trabajadores, campesinos y campesinas. Debemos completar la siembra de las 65.000 hectáreas de sorgo entre Guárico, Portuguesa y la llanura de Anzoátegui. Tenemos que iniciar el plan de siembra de 60.000 hectáreas también en Monagas, 16.000 hectáreas en Monagas. Nacionales. Con 15 minutos, Caracas albergará la 25ª edición del Foro de Sao Pablo desde el 25 al 28 de este mes para propiciar un escenario de debate acerca del impacto de la agresión económica y multiforme impuesta por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así lo informó Roy Daza, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Foro de Sao Paulo, en su 25ª edición, que se va a realizar aquí en Caracas el 25, 26, 27 y 28 de este mes de julio, se ha convertido ya en un hecho político de suma importancia. En primer lugar, porque Caracas va a ser indiscutiblemente el centro de atención política de todas las fuerzas progresistas del mundo que hoy están acompañando solidariamente a la revolución venezolana, al pueblo venezolano, a todas las fuerzas políticas que hoy en el mundo respaldan la propuesta del presidente Maduro de un diálogo nacional, a todas las voces que en el continente hoy están levantando su voz en denuncia de los atropellos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comete contra nuestro país, en particular por el bloqueo económico y por la agresión política de la que es víctima el pueblo de Venezuela. Este evento, que tiene gran importancia para la política continental, es hoy una realidad. Estamos hoy haciendo los preparativos, por supuesto, organizativos, que una actividad tan importante y tan amplia como esta tiene. Y además hay que destacar de una manera muy significativa que hoy contamos con la confirmación de partidos políticos progresistas de África, de buena parte de países africanos, de países árabes, de importantes partidos políticos del Asia. Algunos son fuerzas opositoras en su país, otros son partidos de gobierno muy importantes, y además hace pocas horas ya un partido tan significativo como es el Partido de la Izquierda Europea, que es una federación de 28 partidos europeos, acaba de confirmar su presencia con su más alta dirección. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. 12:18. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Sergio Requena, militante del Ejército Productivo Obrero. Nos trae una invitación muy especial, el foro Estrategia y Táctica de la Clase Obrera, actividad que se realizarán las y los compañeros del Ejército Productivo Obrero este jueves 11 de julio en el Teatro Principal. Bienvenido, Sergio, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, agradecido por la oportunidad de estar aquí en esta emisora para compartir el trabajo que venimos realizando desde el movimiento Ejército Productivo Obrero. Cuéntanos cuáles son los puntos principales que se desarrollarán en el foro Estrategias y Táctica de la Clase Obrera. Bueno, dentro del foro vamos a dar a conocer las actividades que hemos venido realizando como movimiento a lo largo de los últimos 3 años, desde 2016 en adelante, en lo cual hemos realizado las recuperaciones operativas de varias entidades de trabajo, en este caso 14, a través del trabajo voluntario y con el protagonismo de la clase trabajadora. Bien, tenemos entendido que en este foro darán también testimonios las y los protagonistas de las 14 batallas productivas. Coméntanos en detalle sobre esto. Sí, la táctica de nosotros como Ejército Productivo Obrero es para vencer pues la guerra económica, porque somos y vencer la guerra no convencional, porque somos un ejército no convencional para ganar una guerra no convencional. Es lo que denominamos batallas productivas obreras, que no es sino una intervención directa en el proceso productivo de entidades de trabajo paralizadas o semiparalizadas del Estado venezolano, que tiene como protagonista la clase obrera. Pues nos reunimos bajo el Ejército Productivo Obrero y vamos y hacemos trabajo voluntario en las empresas que tengan problemas de operatividad y de producción por un espacio de 5 días, y en ese proceso, durante ese lapso, hacemos la recuperación. ¿Tienen tiempo trabajando sobre este importante eje productivo para el país? Sí, nosotros tenemos desde el año 2016, fue nuestra primera batalla, la batalla de la Gaviota en el estado Sucre, donde comenzamos con la colocación al 100% en solo 5 días de la planta de harina de pescado, una planta que se encontraba paralizada con 2 años tenía 2 años paralizada y que no estaba produciendo, y la pusimos a producir eso. Y de allí hemos hecho hasta este momento 14 batallas productivas obreras, donde hemos estado en plantas de manufactura de cilindro, hemos estado 2 veces en complejo refinador Paraguaná, hemos estado hemos estado en la comuna El Maizal, y la última batalla fue en el Instituto Nacional de Turismo aquí mismo en Caracas al finales del mes de mayo. Muy bien, estamos conversando con Sergio Requena, militante del Ejército Productivo Obrero. Hemos conversado ya en detalle de estas cosas, ¿no?, tan interesantes que se hacen en las empresas venezolanas. Es un trabajo obrero basado en la recuperación de todas las empresas del Estado venezolano, donde también se realiza, Sergio, actividades formativas con el INSES y otras organizaciones para fortalecer la articulación de la clase obrera y trabajadora. Así es, dentro del proceso de lo que es la batalla, en estos 5 días nosotros hacemos actividades de autoformación colectiva integral continua y permanente. Los trabajadores que están allí, muchos tienen conocimiento y tienen facilidades para la formación de los compañeros que están en esa planta, incluso otros compañeros que vayan a la batalla, y hemos dictado varios cursos de electricidad, básico de electricidad, curso de copiado de piezas mecánicas y levantamiento de planos a mano alzada, reparaciones de bombillos, hemos estado también de control numérico computarizado. Eso lo hemos realizado con los soldados que están alistados en ese ejército. Y se desplazan a través son llamados que se hacen, ¿no? Sí, para que vaya los militantes hacia esa empresa en específico. Bueno, nosotros lo primero que hacemos es ponernos en contacto con la empresa. Bien. Una vez que estamos en contacto con la empresa, tenemos una metodología que nos ha dado el trabajo que hemos venido realizando durante estas 14 batallas, porque nosotros, una cosa que hay que resaltar es que nosotros no nos organizamos para trabajar, nosotros comenzamos a trabajar para organizarnos. Muy bien. Eso es un elemento diferente allí. Nosotros también sabemos que el proceso que nosotros venimos llevando es un proceso contracultural, porque elimina la cultura del rentismo, elimina la cultura de fragmentación, del individualismo, elimina esa cultura que tenemos acá que no nos ha permitido avanzar en el proceso industrial, donde cada quien pone su conocimiento al servicio y lo hace, como te dije, con un trabajo voluntario. Nosotros nos acercamos a la empresa, en esa empresa hacemos un diagnóstico con los trabajadores y con la parte gerencial, se levantan los nudos críticos, hacemos el llamado a las distintas personas que están alistadas, que tenemos 2.270 a nivel nacional. Hay una territorialización de la lucha, pues, a través de que, están ubicados en varios estados los compañeros. Se hace el llamado a los compañeros que estén más cercanos, dependiendo también de la especialidad que se necesite para resolver el nudo crítico, y nos damos cita en esa planta. Eso es lo que hacemos. ¿Y en 5 días se realiza el trabajo? En 5 días hacemos una concentración, lo que se llamaría una concentración de fuego. Dividimos por equipos para los distintos nudos críticos y estamos trabajando. Como dormimos en ese sitio, nos levantamos bien temprano, nos acostamos bien tarde, o sea que es una batalla que al final terminamos bien exhaustos, pero complacidos de haber hecho un aporte para vencer la guerra económica. Y se ven los resultados. Exactamente. ¿Podrías también resaltar la importancia de este espacio, la batalla productiva para la clase trabajadora frente a esta crisis y guerra económica actual en nuestra patria Venezuela? Sí, es importante para la clase trabajadora y para los venezolanos en general, que con la batalla productiva obrera se remoraliza pues la clase. También nos empezamos a reconocer como hermanos de clase y empezamos a aportar, pues, a ver que existen otras posibilidades. Como te dije, un elemento contracultural que nos han sembrado el capitalismo, que es esa fragmentación de no reconocernos. Y lo que hacemos es trabajar en eso, pues. Trabajar a través del trabajo la transformación de la conciencia, porque no solamente estamos reparando máquinas, también estamos reparando conciencia. Eso es muy importante. Estamos conversando con nuestro invitado de hoy, Sergio Requena, militante del Ejército Productivo Obrero. Nos trae una invitación al foro Estrategia y Táctica de la Clase Obrera, actividad que realizarán las y los compañeros del Ejército Productivo Obrero este jueves 11 de julio en el Teatro Principal de Caracas. ¿Quiénes estarán participando en este foro, Sergio? Bueno, vamos a estar varios foristas que son soldados y soldadas del ejército, dando a conocer lo que es la formación del ejército y lo que son las batallas productivas, y por supuesto un aporte y una propuesta que venimos haciendo que tiene que ver con la defensa integral de la nación, y que mucho más en este momento que estamos sufriendo esta guerra no convencional que nos está llevando pues que quiere propiciar la intervención del país. También van a estar unos compañeros de otros movimientos que nos han venido ayudando, que nos han venido nos hemos venido juntando y fortaleciendo para la creación de nuestra nueva identidad, y estamos proponiendo la creación de una gran misión, que esto sea una política nacional a través de una gran misión que permita la recuperación acelerada del aparato productivo nacional con la clase trabajadora como protagonista, y que es todo eso para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano que se encuentra en este momento resistiendo y que necesita, pues, y que en este momento que sea ser atendido. Excelente. También, Sergio, el socialismo del siglo XXI de la Revolución Bolivariana se tiene como base del Estado comunal y la comuna para el desarrollo de otras formas sociales de producción por y para el pueblo. Esa es nuestra bandera de lucha. ¿De qué manera el Ejército Productivo Obrero forma parte de la lucha por el Estado comunal? Bueno, ya nosotros fuimos en febrero de este año, el 4 de febrero, por cierto, empezamos la batalla, celebramos el día del 4 de febrero, iniciando la batalla en el Maizal, en la comuna del Maizal, allá en el estado Lara. Pudimos compartir con los compañeros, vivir esa experiencia que tienen allá, ellos vivir el proceso que nosotros llevamos de recuperación, y tratamos de potenciar pues las maquinarias que ellos tenían para que produjesen mucho más eficientemente los alimentos necesarios para la satisfacción de las necesidades del pueblo. En ese marco estamos nosotros entrando pues, y pudiéramos hacer cualquier actividad de recuperación de máquinas, de maquinaria de otras comunidades o de otras comunas. Muy bien. Y en este sentido, ¿cómo se define la estrategia y táctica de nuestra clase trabajadora productiva? ¿Cuáles son sus principales objetivos, Sergio? Bueno, el objetivo principal de nosotros es, por supuesto, alcanzar el socialismo. Ese es nuestro principal objetivo. Y después que estudiamos el terreno, después que estudiamos nuestras fuerzas, después que estudiamos la correlación de fuerzas que estamos llevando en esta guerra no convencional, entonces definimos una táctica y, por supuesto, una estrategia. Como te dije, nuestra táctica no es otra que sino que las batallas productivas, ese elemento que recrea el trabajo voluntario de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y que transforma a los hombres en el elemento principal para lograr la independencia definitiva. Totalmente de acuerdo. Sergio Requena, militante del Ejército Productivo Obrero. También, Sergio, queremos saber qué desafíos materiales y formativos enfrenta la clase trabajadora en cuanto a la diversificación de nuestros motores productivos en Venezuela. Bueno, el principal elemento que yo creo que la clase puede estar enfrentando es la cultura fragmentaria que hay, que cada quien anda por su lado resolviendo los problemas. Esa es una característica del terreno en el que nosotros estamos dando las batallas. El vernos como islas, el vernos aislados, cada quien resolviendo su problema, es uno, yo creo que es lo principal, porque la unidad es lo que va a dar la posibilidad de poder vencer la guerra económica, poder vencer la guerra no convencional impuesta por el imperialismo estadounidense, y eso es lo que tenemos que basarnos. Una vez resuelto eso y unido, vamos a poder vencer cualquier obstáculo. Claro que sí. Sergio reitera también la fecha, hora y lugar del foro Estrategia y Táctica de la Clase Obrera, así como las redes sociales del Ejército Productivo Obrero para nuestros oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, la invitación es a todos y a todas, es un foro abierto el día de mañana jueves a la 1 p.m. en el Teatro Principal. Vamos a estar en este foro Ejército Productivo Obrero, Estrategia y Táctica de la Clase Obrera. Nuestras redes sociales son @ejercitoobrero en Twitter y en Facebook, en Instagram, tenemos Ejército Productivo Obrero. Y también tenemos un canal en YouTube que es Ejército Productivo Obrero, donde pueden ver todos los videos y los trabajos que hemos realizado. Y tenemos un blog que es Ejército Productivo Obrero WordPress.com, donde está fijada toda una mayor cantidad de información y los teléfonos de contacto para que puedan alistarse en este ejército. Todo eso está en las redes sociales. Así es. Sergio, también puedes darnos un mensaje para toda esta gente que está en sintonía de Cultura al Día y quiere ser militante del Ejército Productivo Obrero. Bueno, la invitación es a formar parte del ejército a través de nuestro sistema de alistamiento, que en este momento sería mandando algún correo al ejércitoproductivoobrero@gmail.com. Cualquier persona puede participar, cualquier persona puede dar su grano de arena, hacer su aporte en esta lucha que venimos dando por vencer la guerra no convencional que nos ha sido impuesta. Y llegó el momento de pasar a la contraofensiva. Ya hemos agotado la etapa de defensiva y equilibrio que tiene toda guerra, y este es el momento de pasar a la contraofensiva para poder lograr los objetivos de crear una sociedad justa y amante de la paz. ¿Alguna otra cosa que agregar, Sergio? Bueno, de verdad que nosotros quisiéramos desde lo más hondo poder hacer llegar esta propuesta que tenemos como movimiento en forma proactiva, en forma sincera, que lo que estamos buscando, y venimos desde lejos. Nació el Ejército Productivo y esto nació en Guayana, de donde vengo. Lo que venimos es tratando de ayudar a solventar la situación, porque comprendemos el latir y el sentimiento del pueblo de abajo, que es el que está sufriendo más en este momento, pero que sabemos que solamente unidos vamos a poder salir. Entonces te invito a que participes en nuestro foro mañana o que te alistes en el Ejército Productivo Obrero, donde vamos a estar esperándote para que formemos parte de este movimiento que pretende, que no es otra cosa que la clase obrera unida, liberada y liberadora, y que pretende dar al traste con esa guerra no convencional.